situación. No quiero opinar, otros lo hacen por mí. Si el demonio está en mi diestra, cara a cara si es la fiesta, los devotos y enemigos que esperan de mí. Y soy sabia, soy sangre que quiere andar. Soy los versos que hoy te quiero regalar. Ella sabe encontrar en mi nombre un poco de amor. Las alondras ya están muertas, las mentes están desiertas, el dinero, envidia y miedo son palabras de hoy. De mis sueños soy el dueño, con mi nombre solo sueño, ya mi cara es un retrato que anda por ahí. Soy sabia, soy sangre que quiere andar. Soy los versos que hoy te...